Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Qué placer que estés ya con nosotros, aquí nosotros en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM, en este bonito municipio de Amecameca, y nosotros ya listos para comenzar este programa. Y bueno, pues tenemos algunas cosas que van a estar muy, muy bonitas esta semana, estas próximas semanas, con los talleres y con todo, pero una plática sí tendremos en la parroquia del Señor del Buen Camino en Valle de Chalco, con esta serie de pláticas donde estaremos tratando el tema del afecto, la importancia y el poder del afecto para con nuestros hijos y para con los demás, para todos aquellos que nos rodean y que somos pues personas que convivimos, y que es tan importante esta necesidad, cubrir esta necesidad básica como es el afecto, las diferentes formas, los diferentes matices, cuál es el verdadero afecto. Vamos a hablar mucho de eso, porque pues hay quien considera que hay por ahí algunos afectos o muestras de amor que no tienen nada que ver con la realidad, y que en realidad, y que pues de una u otra manera no se pueden considerar como muestras de afecto. La verdad es que el afecto se dice, se habla, se demuestra, y pues todo eso estaremos tratando en esta próxima plática de este domingo que viene en la parroquia del Señor del Buen Camino en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco. Y pues muchas cosas, ¿verdad?, que nos han estado llamando para hacer, y por ahí grupos de escuela para padres. Ya estamos en pláticas con algunos directivos, así es que pues por favor, tennos paciencia para poderte decir en dónde nos ubicamos y puedas ir, porque siempre nos están preguntando y en dónde, y en dónde, y en dónde. Para todos aquellos que nos conocen y quieren volver pues a tomar el taller, o quieren conocer las nuevas cosas que tenemos, pues también acérquense con nosotros. Y bien, te voy a compartir los teléfonos aquí en cabina: 597-978-5252, o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459. Y nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí estamos, ahí nos puedes encontrar. Visita todo el contenido que tenemos en la página, te va a maravillar, sobre todo toda la cultura que procuramos, y la información que está ahí, la que nadie dice, la que nadie habla y la que nadie trata. Así es que por ahí escúchanos y por ahí venos también, porque ahí están también los podcasts de aquellos programas que te perdiste. Ahí los puedes localizar y los puedes escuchar las veces que tú quieras. Y bien, quiero también seguirte invitando, ¿no?, a este proyecto de Tapa Ayuda, porque tu apoyo pues es importantísimo. Y bueno, pues este próximo febrero 19, pues va a haber muchas sorpresas, muchos regalos, va a haber mucha variedad en este evento, que bueno, pues es importante, porque van a hacer recolección de tapas, de esas tapitas que te sobran de los refrescos, del, pues no sé, del clarasol y de todos estos químicos, pues de todo eso, ahí van a estar, ¿no? Entonces, júntalas para que los puedas llevar. No sabes en verdad cuánto podrías ayudar a alguien que está padeciendo esta terrible enfermedad. Entonces, acércate con ellos, va a ser un evento muy, muy, muy padre. Por ahí ojalá podamos estar nosotros. Es el próximo 19 de febrero de 12 a 5 p.m. Acércate a Tapa Ayuda. Gracias por tu apoyo. Va a ser aquí en el auditorio, a ver si no me, no me equivoco. Bueno, ahorita te paso la dirección. Bien, bueno, pues vamos con nuestro programa de hoy. Hoy vamos a darle como respuesta a una serie de, pues de preguntas que nos han hecho, ¿no? Y la verdad es que también hay un tema por ahí que hemos estado dejando pendiente, esta procrastinización que tenemos, pues la verdad es que a veces como que nos surge de todo, como si fuera sudor, porque a veces tenemos que posponer muchas cosas y que, bueno, no está bien, y algunas cosas, bueno, pues es por lo atareado que llegamos a estar. Pero hoy vamos a hablar de hacer un comentario más bien, dar nuestra opinión y tocar el tema, porque también cuando te pones a buscar este tema que ahorita voy a mencionarte, no hay mucha literatura que hable de ello. Sin embargo, los pocos libros que pueden advertirnos de una serie de consecuencias que tiene por objetivo a lo mejor una persona el ser el mejor en cualquier parte, pues también a veces también puede ser el mejor enfermo, porque lamentablemente hay personas que no logran controlar el estrés y esto, bueno, pues crea muchos problemas. Pero quizá a lo mejor te pueda interesar el tema. No sé si tú tengas un hijo o una hija que pues son muy buenos para estudiar, son muy organizados, prefieren dejar de jugar para estar siempre haciendo la tarea, prefieren estar ahí como muy metidos siempre en el orden, tratando de hacer siempre sus cosas, dejan de lado la diversión como para estar siempre, siempre al pie del cañón, siendo el mejor, sacando mejores calificaciones, estar en el cuadro de honor, que ya hemos hablado aquí, que bueno, pues yo como que no lo veo así como que muy, como algo muy grato. Ya se perdió por ahí el objetivo del famoso cuadro de honor, pero que bueno, pues a algunos les motiva. A los padres de familia, desde luego, les encanta ver a sus hijos en el cuadro de honor y eso pues también se respeta. Pero, ¿qué pasa con todos estos niños que de cierta manera intentan siempre ser los mejores, ¿no? Y es que es un fenómeno que se ha dado y por eso te decía que casi nadie lo platica, pero a la larga son las personas o los niños que empiezan desde primaria a querer ser los mejores y que no les gusta divertirse mucho, que toman muy en serio su papel de escolar, pues también empiezan como por ahí a dejar ciertas habilidades que las van a ocupar cuando son adultos, cuando son jóvenes, y que a veces no saben ni siquiera lidiar con ellas. Y es que también resulta ser como un asunto en el cual no necesariamente el chico que lleva 10 de calificación, porque pues así lo han dictado los cánones durante mucho tiempo, que son los mejores, no necesariamente tienen las habilidades para la vida que deberían de tener. No sé si te ha pasado que a veces quieres ser la persona más buena, el más estudioso, el que hace todo bien, el que respeta mucho a sus papás, y por alguna u otra razón, siempre en la vida las metas a veces se desdibujan, no sabemos por qué, y a veces los que menos esfuerzan, los que no son tan dedicados, los que no tienen las calificaciones altas según la cultura que tenemos y el modelo educativo que tenemos, resulta que son los que mejor resuelven las cosas, son los que mejor les va, son los que se quedan en las grandes universidades, son los que terminan las carreras antes, son aquellos que salen al mundo e inmediatamente encuentran trabajo. Y pasa el tiempo y te los encuentras en la calle y les va muy bien. Y qué padre, ¿no? O sea, eso está genial. Pero, ¿por qué está como que este mundo al revés? ¿Cómo decirle a nuestros hijos que tienen que apurarse si ellos mismos están viendo en la práctica que a veces el que no es tan inteligente o tan sabio, el que no participa en el salón de clases, es el que le va mejor? ¿Cómo está ese fenómeno? Es un tema, yo creo, largo, que se puede platicar con expertos y que muchos de ellos nos han dado respuesta a este tipo de preguntas. Algunos inclusive apuntan que pareciera como que la vida hoy en día está volteada. Decía una persona, es que me parece increíble estudiar una carrera, como pues, hace años nos dijeron que el que triunfaba, el que estudiaba una carrera, una profesión, y con todo el respeto que me merece, y seré cuidadoso en decirlo, y espero, ofrezco una disculpa de antemano, pero ¿cómo puede ser que una persona que tenga un trabajo informal, pues a veces gane más dinero y tenga más posibilidades, desde luego tiene mejores bienes. Y hay quien dice, bueno, pero pues a lo mejor no tiene la cultura o la capacidad o la inteligencia. Pues sí, a lo mejor no, pero el resultado de la vida es que nos han enseñado que la aspiración es ganar dinero. Y cómo es que hay personas que les puede ir mucho mejor que alguien, que a un médico, que a un ingeniero. Bueno, también depende, ¿no?, del camino que hayan llevado, pero nos encontramos en la calle a veces gente que digo, en el transporte público, en el taxi, en el que sea, pues a veces entablamos una plática y dicen, no, es que yo soy, no sé, ingeniero, soy arquitecto, y uno se pregunta, ¿cómo es que está en el taxi, no? Y algunos, bueno, pues, si mejor nos va, pues puede ser porque está en su extra. Sin embargo, aún así dicen, no, pues es que no me ha redituado mi carrera, ¿no? Y hay unos que están posiblemente en algún perfil más bajo, con algún oficio, y ese oficio, desde luego, también bien estudiado, bien practicado, bien aprendido, pues también puede dejar dividendos muy parecidos a lo de un profesionista. Y ya quien puede, pues, tener la oportunidad de estar mejor en la actividad que decidió como profesión y tuvo mucha suerte, pues desde luego que puede tener un mejor dividendo en cuanto a su economía y desde luego pues un estatus un poquito más de lo normal, más de la media, y esto, bueno, pues permite tener una vida holgada y con un bienestar que también pues tiene mucho que ver con este asunto de la dedicación al estudio, ¿no? Entonces, hay tantas y tantas variantes. Pero hoy me gustaría hablar mucho de estos niños que se esmeran tanto por estudiar, pero que también cuando son adultos, cuando pasan por la juventud, cuando pasan por la secundaria, la prepa, y en esa inercia de querer ser el mejor, terminan enfermos, muchas veces terminan enfermos porque no saben lidiar con la realidad y con esta autoexigencia que se tiene. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Por el momento vamos a ir a una pequeña pausa. Si te interesa el tema y quieres enviarnos un mensaje, hacer una pregunta o un comentario, con mucho gusto los vamos a estar recibiendo. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Te agradezco mucho que nos esperes después de estos anuncios. ¿Y qué tal parece la combinación de pastor, de tacos al pastor y la música? Pues ya viene este evento de Pastor Fest, este primero de abril del 2023, aquí en Hacienda Panoaya. Música y taquitos al pastor, con un line-up imperdible. Poco a poco te iremos anunciando pues los artistas internacionales que estarán presentes en este gran evento del 1 de abril del 2023 en Hacienda Panuaya, Pastor Fest. Así es que no te lo pierdas, ojalá y pues puedas asistir, es un evento muy padre. Bien, y nosotros estamos de regreso con nuestro tema. Hoy estamos hablando un poquito de que, pues, qué pasa con estas situaciones de los niños tan entregados al estudio, porque hay unos niños que exageran. Yo quisiera que pensaras en esta anécdota o en esta escena que pasó, ¿no? Resulta que una niña se enferma, tiene muchos problemas con el estómago y constantemente se la pasa en el médico, Le dan los cuidados paliativos, se le quita el dolor, pero es una constante. Siempre ha padecido del estómago. Siempre ha padecido del estómago. Y llega un punto en donde, bueno, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa con esta chica? Le empiezan a hacer estudios ya muy profundos, ya empiezan a descubrirle que tiene úlceras gástricas y todo. Y entonces, bueno, pues empiezan ya con preocupaciones porque ya tener una úlcera a tan temprana edad, a los 15, 16 años, pues la verdad es que se convierte en un tema de preocupación porque pues de ahí se derivan una serie de cosas médicas que pues pueden agravar la situación e incluso, bueno, pues tener que ya intervenirla para pues tratar de cicatrizar con algún método quirúrgico nuevo, podría ser el láser, y pues tratar de que esas úlceras pues estén cauterizadas y que no sigan avanzando, ¿no? Porque ya eran situaciones de dolor de estómago, vómitos, un poco de sangrado. Y pues pasó por muchos médicos, y esto me lo platica una mamá, ¿no? Que nos platica esta situación y dice, y fíjate, Miguel, que estábamos yendo siempre al médico, y bueno, pues ya está con gastroenterólogos, pues que se dedican ya de lleno a esto. Pero pues nadie se había fijado en esta otra parte, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de platicar con la psicóloga de la escuela, pues lo primero que nos dice cuando le platicamos todo esto, pues nos dice es que hay una causa, no necesariamente médica, porque al final el cuerpo tiene una respuesta a lo exterior, pero pues estaría bien darle una consulta para ver qué piensa, qué quiere, cómo es su vida diaria, etcétera, etcétera. Porque pues para un psicólogo, para un terapeuta o alguien que tenga un conocimiento profesional en el tema, en la asesoría con jóvenes, desde luego, pues tendría que ver pues qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues me sigue platicando la mamá, dice, finalmente mi hija termina yendo al psicólogo, no hay una aceptación por parte de mi pareja, dice, de mi esposo, del papá de ella, porque pues cómo es que mi hija si es la mejor y está... es la mejor en el estudio, está en cuadro de honor y pues es muy respetuosa, va a su estructura religiosa pues a hacer práctica, a hacer servicio, etcétera, etcétera. Entonces el papá decía, es que mi hija no lo necesita. Oye, pero es que tenemos que ver esta situación y pues me sugirieron que pues también fuera un asunto psicológico. Entonces cuando atienden a esta niña, verdaderamente pasa lo que decía la psicóloga, ¿no? Esta chica tenía alterado su entorno en cuanto a la autoexigencia que ella tenía de sí misma, ¿no? Empiezan a hacer un análisis general y se dan cuenta que pues ella tiene un temor muy grande a ser inferior a los demás, no podría colocarse ella en una situación de calificaciones bajas y esto, bueno, pues la obligaba o se obligaba a ella misma junto con que el padre le exigía que pues ella se dedicara nada más a estudiar, que le iba a proporcionar todo, y ella en un juego, en un intercambio, pues decía es que si yo voy muy bien en la escuela, pues tengo yo a mi familia tranquila, y esa familia, pues estar tranquila, pues les hace, entre comillas, vivir en armonía. Es decir, mi hija no da problemas. Los demás hijos, pues comparado con ella, pues desde luego no tenían ni las mismas calificaciones, ni la misma dedicación, ni siquiera la misma disciplina, ¿no? La niña esta era mayor para sus hermanos, pero este hecho, este fenómeno de entregarse tanto, de autoexigirse demasiado, pues la llevó a esta condición física, ¿no? Una condición física que muy probablemente en un futuro pues pudiera acarrearle problemas laborales. Así fuera la mejor, así fuera la que en un momento dado pues cumplía la expectativa hasta de un empleador o de su jefe, pero pues en una de esas ya su salud le estaba dañando, ¿no? Ya era una situación en donde después de tanto estrés y de tantas situaciones, bueno, pues sí llegó a tener un estómago tan delicado que a veces no iba a clases, ya no convivía igual con su familia y desde luego pues se la pasó más en el médico. Y alguien diría, no, pues ¿cómo crees, Miguel, que tú estés diciendo eso, que pues esto parece como una historia? Pero es una realidad, porque no nada más se ve en una persona, ¿no? Y a veces cuando uno asesora a jóvenes o adultos y uno ve detrás, en su infancia, en su juventud, todo lo que ha padecido una persona por cubrir la expectativa de los padres, por autoexigirse, por querer ser el chico de 10, la chica de 10, y no tener un margen de error. No se permiten este tipo de personas tener un margen de error. Si se equivocan, verdaderamente lo sufren y va a pegar al estómago. Cualquier buen psicólogo o buen terapeuta pues te dirá que esto es cierto. Y este asunto de la mano, si le sumas este estado en el que muchos a veces nos vemos, como es la preocupación. La preocupación es una angustia por desconocer el futuro y porque no te salgan bien las cosas. Y esto pues también crea una serie de síntomas como dolor de cuerpo, incluso en algunos casos severos, pues asuntos de depresión. ¿Por qué? Porque no se llena la expectativa propia, ya ni siquiera la de los demás. Entonces, ¿qué pasa con todos estos niños que hoy en día, quizá a lo mejor ahorita nos estás escuchando, papá, mamá o algún abuelo o abuela? ¿Qué pasa con estos chicos? Puede ser que estén muy bien en la escuela y haya una armonía en la casa genial, porque a nosotros nos gusta presumir, ¿no? Que María está excelente en la escuela y le dieron el regalo del premio tal y está en un concurso y todo. Pero si nosotros no sabemos equilibrar eso y les exigimos demasiado, bueno, podrían enfrascarse en un sentido de vida en donde sí tienen que cubrir lo que sus padres les dictan. Pero también tenemos que ver la otra parte, cómo lidiar con eso. Hace unos años conociendo a una niña muy parecida en el rol, me decía una mamá que si yo podía platicar con su hija porque se sentía muy mal, ¿no? Yo decía, bueno, pues, ¿qué es lo que le hace sentir mal, ¿no? Y llegó a la conclusión de que, bueno, pues es que reprobó una materia, ¿no? Y para la mamá y para la chica, cuando me tocó ya platicar con ella, y para el papá también, y sobre todo a la abuela, que es la que la cuidaba y que pues siempre estaba encima de ella, bueno, pues esto era como si fuera a acabar el mundo, ¿no? Los padres también dejamos de estar en la conciencia de que nuestros hijos deben de equivocarse. Y a veces llevan una inercia de mejores calificaciones. Y cuando reprueban, de verdad son chicos que a mí me ha tocado escuchar cómo le piden al maestro que por favor, le ruegan, le suplican, bueno, hasta ofrecen dinero, ofrecen cosas con tal de no reprobar, porque reprobar sería lo peor que les puede pasar en la vida, que ese tipo de situaciones no se toleran en casa. Y bueno, pues detrás de todo esto pues hay padres súper exigentes que lejos de darle esta libertad al chico de aprender a su modo, de cumplir sí con sus obligaciones, sus responsabilidades en las clases, las tareas, entregar puntualmente, no sé, X trabajo, todo eso si es cierto, es bueno, todos los chicos lo tienen que hacer, de alguna u otra manera tienen que cumplir. Pero cuando la exigencia se vuelve demasiado dura, se está perdiendo no nada más el asunto de que le hacemos creer, no le permitimos a nuestros hijos que perder es parte de la vida, que el no pasar con buena calificación es parte de la vida. Y no necesariamente, vuelvo a repetir, el que tiene 10 es el mejor, no. Hay chicos que con un perfil más bajo en calificaciones son mejores, tienen un mejor conocimiento y aprendieron la lección y la saben aplicar en la vida. Y hay quien, pues resulta que no, que aparentemente tiene 10, pero cuando le dices, a ver, ahora pásalo a la vida, ¿no? Y resulta que no tienen la menor idea ni cómo se pasa a la vida. A veces pueden ser muy buenos para matemáticas, pero si le dices, oye, pues vete a las tortillas y compras las tortillas y compras esto y compras lo otro y te doy uno de a 200, ¿cuánto te tienen que regresar? Y se quedan de a 6. Entonces, no. Y le preguntas a otro chico, ah, pues es tanto. A lo mejor tiene más calle, a lo mejor tiene más habilidad para resolver ese tipo de situaciones, pero vamos, tiene otras cosas aparte del asunto intelectual, del asunto escolar. Entonces, regresando al tema, ¿no? De cómo un chico experimenta o una chica experimenta todo este tipo de síntomas, en donde pues la anatomía propia empieza a cambiar, a enfermarse pues por este tipo de situaciones. Aquí hemos hablado del estrés, ¿no? Y el estrés, bueno, pues desde luego te acaba, te agota, te crea un cansancio y también te crea enfermedades. Yo creo que tendremos que nosotros aprender a que, bueno, pues nuestros hijos no deben de enfermarse por estudiar. Y hay muchos chicos que están enfermos por el estudio. Entiendo que, bueno, pues el que se esfuerza, que hay materias muy pesadas, que hay una desorganización en los modelos educativos, maestros que también no pueden decir nada, aunque ellos mismos vean que lo que tienen que aplicar no es correcto, que ellos mismos se toman la libertad de explicar cosas más allá, de comprar material para tener una mejor explicación. Y hay otros que dicen, no, pues yo cumplo con el programa y no me importa. O sea, vamos, este modelo educativo en el cual no se está apostando realmente para descubrir si ese chico está sabiendo aplicar las cosas, ¿no? Y ahora con esta pandemia en donde los procesos se comprimieron, en donde tienen los maestros que sacar ciertas planeaciones, y pues tienen que cumplirlo de una u otra manera, y si lo entendió bien y si no también, ¿no? ¿Por qué? Porque también pues el modelo educativo los presiona, los lleva a que tienen que estar a la prisa, ¿no? Y este forzamiento pues crea estrés y el aprendizaje a veces se vuelve nulo. Pero con los niños que destacan por cumplir, porque una calificación es parte de llenar los cuadritos de una lista con que sí cumplió con un trabajo, con que no lo hizo, con que te saco 6, con que en este tienes 8, con que en este te repruebo, pero es simplemente por cumplir, no por aprender. Entonces tendríamos que también revalorar ese tipo de situaciones, y también como padres, pues yo creo que sí debemos de tener la iniciativa y tenemos el derecho de irle a decir a un maestro que lo que está haciendo no es correcto. Claro, en lo privado, no quiero decir ni alentar a situaciones en donde, bueno, pues vayan y reclamen, no, sino, oiga, es que no entiendo cómo está aplicando esta situación. Pero esto también hablaría de un padre responsable, ¿no? Que aquel que está mirando lo que su hijo está aprendiendo o no. Y no nada más decir, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Pasaste bien la materia? ¿No la pasaste con buenas calificaciones? ¿Sacaste puro 6? O sea, no, aquí lo importante tendría que ser, y está aprendiendo, realmente está teniendo un conocimiento que le sirve para la vida. Hay, desde luego, lecciones que a veces nunca las vamos a ocupar en la vida, pues ni nos acordamos, ¿no? Pero hay cosas que son básicas para la cultura y para ser aplicables en el empleo o cuando uno vuelve a tomar otro curso, pues son bases y son importantes. Yo creo que este asunto de que un chico esté muy, muy bien en todas las situaciones, honestamente a mí en lo personal como que me preocupa más. Porque a veces son chicos que no practican un deporte, que están muy bien en la escuela, pero no practican un deporte. Son chicos que quizá no van a fiestas, no socializan, no saben cosas de la vida cotidiana. Digo, si nuestra clase social nos permitiera estar en otro estatus, en otro lugar, pues igual a lo mejor hasta los protegemos con una burbujita, o va a tener la oportunidad pues, de que nunca tome el transporte público, ¿no? Pero la verdad es que pues los nuestros sí lo van a hacer, y es necesario que que nosotros le enseñemos cosas de la vida y también, bueno, pues cosas de este aprendizaje y de este desarrollo intelectual que deben de tener, ¿no? Esta mamá me decía, Miguel, es que mi hija reprobó, y te decía yo, los papás se pusieron mal. Por primera vez se enojaron con la niña de entrada, porque cuando me toca platicar con la niña, es que mis papás se enojaron demasiado. Yo le decía, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué se enojan tanto? ¿Por qué crees que se haya enojado? No, es que salí mal. Es que algún día tendrías que haber salido mal. Y me toca hablar con la mamá y con la niña ya en un proceso. Y les decía yo, pues miren, quizás se va a escuchar mal, ustedes me van a tachar de que, bueno, pues venimos a una asesoría, no a que dé yo mi punto de vista, pero yo les decía a ambas, porque el señor desde luego estaba trabajando, pues qué bueno que reprobó, ¿no? Qué padre que reprobó. Y sí, advertí en la mirada de la mamá, pues, que me decía, ¿cómo estás diciendo eso? ¿No? O sea, como que le parecía increíble. Pero para situaciones de la vida, esta niña necesitaba que algo la sacudiera. Que dejara de confiarse tanto, porque a veces cuando alguien, como dice, cuando hablamos del periódico mural, decía una maestra, pues es que tengo 3 años aquí, y a los 3 años veo a los mismos en el cuadro de honor. O sea, si se hizo como para motivar a aquellos que pueden alcanzar un lugar ahí, pues ya se perdió esa idea. Entonces, no, los chicos también necesitan perder, también necesitan reprobar, también necesitan equivocarse, también necesitan no ganar, porque si no, no se va a aprender. Estos niños o estas niñas que se exigen demasiado, quieren ganar en todo. Y me ha tocado incluso hablar con mamás que en su momento así fueron, y que hoy en día siguen sin querer perder. Quieren que sus hijos sean los mejores. Quieren que no les pase nada. Son las mamás que siempre están en desacuerdo con muchas cosas. Y se agradece que piensen. Y que no nada más se dejen llevar por lo que una persona dice. Pero a veces es hasta incongruente. Porque detrás de ello, lo que están buscando es no ver sufrir a sus hijos. Pero sobre todo también, no verse sufrir a sí mismas. Les halaga, les honorifica esta situación de estar en los primeros lugares. Hay personas incluso que, por ejemplo, alguna vez tuvimos la oportunidad de estar con una mamá que tenía un estatus económico muy bueno, que pues llegaba en coche a la escuela primaria pública y andaba siempre detrás con los maestros y todo, y entraba a cursos en donde ella quería destacar siempre, ¿no? Yo llegué a cuestionarme por qué, ¿no? O sea, ¿por qué es así? Bueno, pues porque en su vida infantil ella siempre fue la mejor. Y no pretendía de ninguna manera ponerse por debajo de los demás. Porque ella tenía que sobresalir, tenía que ser la mejor y sus hijos la mejor. Esto, desde luego, pues para una escuela pública, los que tuvimos a nuestros hijos en una escuela pública, bueno, pues eso incomoda, molesta, porque el siempre querer que ella, su idea fuera la buena, y si la contradecías, desde luego que se enojaba. Y entonces defendía lo indefendible muchas veces y no podía aceptar que otro fuera mejor, ¿no? Incluso me acuerdo mucho cómo hacía los trabajos manuales para sus hijos. Y pues si alguna vez le sacaron una calificación bajo a uno de ellos, y ella fue y reclamó, ¿cómo podía hacer eso? Tenía que, si esto, yo le ayudé a hacerlo y compramos el material en tal parte y está mucho mejor para una calificación como esta. A eso me refiero yo. ¿Desde dónde estamos viendo el hecho de que un niño tenga que ser el mejor? Cualquier niño puede ser el mejor, pero desde nuestro punto de vista, en el asunto de escuela para padres, pues los hijos tienen que aprender a ser los mejores, sí, pero también atender otro tipo de responsabilidades que deben tener, ¿no? Hay papás que dicen que los hijos deben de dedicarse al 100% al estudio, incluso pues les prohíben muchas cosas, sin embargo, no saben cuando en una actividad deportiva, en una actividad manual, en una actividad de competencia, sobre todo de situaciones de maniobra corporal, de asuntos de destacar en algún deporte, pues si les está yendo bien o no. Y ese podría ser también un punto en el cual nosotros podríamos observar, bueno, a ver, mi hijo es buenísimo en esto, pero a ver cómo patea la pelota, cómo la avienta, cómo la cacha, casi un asunto pedagógico. O sea, eso tiene que ver en el asunto de la educación. No crean papás también que el deporte es un asunto extra, no, es parte de. De hecho, hay papás que en una ignorancia mayor reclaman a una escuela que por qué salen tanto a educación física, por qué se la pasan jugando. Bueno, señor, ojalá y les toque una buena explicación por parte de un maestro en donde, bueno, sepa que el juego, pues a veces es el mejor medio para poder aprender, incluso hasta matemáticas, aprender reglas, aprender leyes. Y hay quien en una exageración podría decir, y hasta aprende para aprender a hacer trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque buscas de una u otra manera la estrategia. No estoy diciendo que le enseñas a tu hijo a hacer trampa. No. Me refiero a este asunto del deporte. Entonces, hay que cuestionarnos. O sea, a ver, mi hija es buenísima para esto. bueno, y sí tiene la habilidad. Por ejemplo, hay chicos que en esa inteligencia desarrollan muy bien, y lo he visto, que desarrollan muy bien el hecho de entablar una plática. Pero también he visto la otra parte, en donde son chicos que son muy buenos para todo, pero para entablar una plática no. Para poder estar con alguien, para poder decir un halago, para poder recibirlo, para poder ser empático, para poder ser solidario, para no ponerse por encima de los demás. A veces no lo saben hacer. Van en su inercia de la soberbia de que son mejores que los demás. Y el ser mejor que los demás tiene alguna razón positiva. Siempre tendemos nosotros o aspiramos a ser mejor que los otros. En un trabajo, como pareja, como persona. Pero también valdría la pena, dentro de una lección de la educación emocional, pues saber que hay mejores que nosotros, pero que nosotros somos mejores que otros. Y no la sombra de creer que yo soy mucho mejor que todos, que ninguno me puede hacer sombra. Entonces nuestros hijos tienen que ver toda esa variedad. Darle sentido a su vida pensando que, ay, pues me equivoqué, me río y sigo avanzando. Pero me ha tocado ver chicos que, por ejemplo, pues van muy bien en toda la educación elemental, ¿no? Desde el kinder, primaria, secundaria, y cuando llega el asunto de la preparatoria o la universidad, pues son los que no se quedan. Y entonces tú dices, ¿cómo? Y a veces te encuentras a la vecinita, a la señora que iba en el salón con su hijo, y oye, ¿qué onda? ¿Y qué pasó? Dice, ¿en cuál escuela se quedó tu niño? Pues es el más aplicado del salón, ¿no? Y pues la mamá, con toda la pena, tiene que decir es que no se quedó. Desde luego que hay mamás que en sobreprotección van a poner un montón de pretextos, ¿no? Pero, pues a veces así es. Lamentablemente a veces así es. Entonces sí tenemos que preguntarnos, ¿y por qué sí se quedó el otro? Bueno, pues porque a lo mejor encontró la habilidad, a lo mejor si tú usas del Team Marine de Doping Way, pero lo sabe hacer. O a lo mejor sabe relacionar muy bien una cosa con otra y dice, bueno, pues la respuesta es esta, porque la lógica es esta. Ese es un niño o un joven o una chica que aprendió justamente. Aunque haya llevado muy malas calificaciones, pero sí aprendió a saber relacionar a través de la intuición y del poco o mucho conocimiento cuál es la respuesta correcta. Y a veces aquel que estudia, que es metódico, que es repetitivo, que se la pasa con este modelo educativo de la repetición, a la mera hora no sale, porque no lo digirió en aprendizaje. Simplemente repitió, cumplió con una calificación y eso lo hizo ser mejor. Hay chicos que incluso desarrollan carisma con los maestros para tratar de quedar bien con ellos. Desde luego que quedan bien, pero así es como van avanzando en la vida. Yo sí agradezco que los papás pues tengan ese gran interés por que los hijos sean mejores en todos los sentidos y que, bueno, pues vayan muy bien en calificaciones. Pero yo invitaría justamente a estos papás a preguntarse esa otra parte, ¿no? ¿Qué tanto está aprendiendo mi hijo? ¿Qué tanto es bueno para otras cosas? Y sobre todo, ¿saben qué? ¿Qué tan bueno es para resolver situaciones que se le presenten en la vida? Porque esto implica experiencia, implica intuición, como decía yo, implica pues una serie de valores que nos permiten pues analizar, razonar y ver cuáles son las mejores opciones. Hace algunas semanas teníamos un tema aquí especial y les decía yo, ¿no?, en conclusión, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que ver como triunfo cuando somos padres de familia, si es que nuestros hijos sean felices, ¿no? Habría que ver, pues, qué tipo de felicidad y de qué son felices y cómo son felices. Pero una de las cosas es, dentro de todos los valores que tú le enseñas, que los logren aplicar. Pero algo que es mucho más valioso es que tengan la capacidad de decidir, pero saber decidir bien. Porque pues decisiones hay en la vida y hay decisiones malas. Pero lo positivo y el éxito que nosotros podemos tener como padres es justamente eso. Ver que nuestros hijos saben tomar buenas decisiones. Y es para todos, ¿eh? Para escoger la carrera, para ver qué pareja van a tener, para ver si se compran una cosa o se compran otra. tener esta capacidad de saber guiar y canalizar bien, por ejemplo, un dinero que les dan, un dinero de la beca, ¿no? Ese es otro ejemplo también. O sea, ¿cuántos y cuántos chicos hoy en día se ha comprobado que el dinero de la beca lo desperdician? Que el dinero quieren echárselo en alcohol, en diversión, o en los peores casos, perdón por reírme, pero en el peor de los casos, invertir una beca para ir a ver a un cuate que canta y que no se le entiende nada. Bueno, pero ya estoy hablando como hombre de 50 años, ¿verdad? Todos tuvimos nuestras épocas y a todos nos dijeron que los de nuestra época no cantaban bien. Bueno, pero pues vamos a ir a una pausa, nuestra última pausa, y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso, muchas gracias. Y ya, pues nos están mandando aquí unos mensajitos. Y bueno, nos preguntan si este tema se platica en las escuelas, si puede ser un asunto que cree igualdad y equidad entre la convivencia escolar. Pues sí, en realidad, cuando nosotros damos, en nuestro caso, desde luego, cuando nosotros damos talleres, surgen todo este tipo de temas. A propósito de las asesorías que damos y todo, y del temario que nosotros tengamos, pues se incluyen ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque trabajamos con las personas y este modelo que tenemos de escuela para padres, pues las hace reflexionar. Nosotros, afortunadamente, el modelo no nos obliga a nosotros a decirle a alguien que está bien o que está mal, sino se lo entiende por sí mismo. Y sí, uno de los objetivos de Escuela para Padres es crear una convivencia escolar sana, en donde pues todos tratemos como de ajustarnos en que la manera en que nos comportamos tiene mucho que ver con, incluso con la capacidad que el maestro puede desarrollar para avanzar educativamente con nuestros hijos. No es que no reclamemos nada, ¿no? Sino que comprender también la parte educativa dentro de sus limitantes, y que desde luego también hay muchos maestros buenísimos, y conozco mucho maestro que tienen la verdadera experiencia de trabajar con los chicos, y que bueno, pues hay que también ofrecerles un campo de cultivo a ellos en donde, bueno, pues puedan trabajar libremente. Siempre estar vigilantes de la educación de nuestros hijos. Pero, pues bueno, también lo que hace este modelo de escuela para padres es también apoyar de cierta manera a la comunidad escolar, y eso tiene que ver bien con los maestros, ¿no? Hay maestros buenos, hay maestros malos y hay maestros terribles. Y nosotros tenemos que ser vigilantes de eso. No son omnipotentes, ¿eh? ¿No? Cuidado. Hay quienes que piensan que son así. Tampoco se trata de ir a golpear puertas para exigir un derecho, ¿no? Se trata justamente de esta convivencia en donde se pueda hablar, se pueda tener como pilar el diálogo. Y sobre todo, pues aceptar que esta parte, ¿no? Que no podemos tener siempre la razón. pocos son los padres que pueden decirle al maestro, ¿sabe qué, maestro? Me equivoqué, tiene usted la razón, el método que usted está ocupando está muy bien. Sí, o sea, pocos son los que pueden hacer eso. Entonces tiene que haber sí, una convivencia real. Hoy en día es que han ido modificando los lenguajes, ¿no? Que al final yo lo resumo en convivencia en la comunidad escolar, ¿no? Pero hoy hablan incluso de promociones para la paz y pues se dan todas las escuelas públicas. Es un tema de todos. De hecho, se da en el aspecto del clérigo, también se da. Están preocupados por esa parte. Es como si fuera un asunto mundial en el cual nosotros tenemos que buscar la manera de aportar algo, ¿no? Nosotros aquí también desde la radio, desde la Voladora Radio, pues estamos en ese afán de unir, de dar herramientas a los padres de familia para que comprendan, entiendan, se pongan en el lugar del otro, porque hemos hablado desde que los abuelos cuidan a los hijos, y hay que ponerse en el lugar de los abuelos, señores ya cansados, con menor tolerancia y a lo mejor más permisivos porque ya vivieron toda una vida con sus hijos y ahora con los nietos. Entonces, tenemos que ponernos en ese lugar, nos ponemos en el lugar de los papás y de las mamás trabajadoras, nos ponemos en el lugar de la mamá que se la pasa en casa y que no le es remunerado nada de dinero, creyendo que es su obligación. Entonces, hemos hablado aquí de todo y de eso se trata justamente, encaminar a las personas a que tengan una mejor convivencia y sobre todo esta palabra tan fuerte que es unir. Unir a las familias y estos son generadores de paz. Y pues desde luego, con otro lenguaje, pues somos generadores también de una convivencia sana dentro de la familia. Donde, bueno, pues alguno no quiere o le parece que esto que platicamos pues no es lo mejor y puede a lo mejor hasta cambiar la estación o apagar el radio. Sin embargo, pues algo estamos moviendo dentro de las personas, dentro de las conciencias, que bueno, pues los obliga a eso. Y hay quienes dicen, bueno, pues gracias por este espacio para poder oír mejores opiniones y sobre todo pues de los expertos. Así es que, bueno, pues este tipo de situaciones en cuanto a este tema, pues es importante también, hay que ponerse en el lugar de los niños, hay que observar cómo se están sintiendo, si realmente no padecen de dolores de cabeza, porque a veces los padres somos muy malos al decir, es que cuando yo era chico yo sí me apuraba y hacía esto y hacía el otro, pues sí, pero es otra época. Es otra condición. A lo mejor tú como papá, como mamá, tienes la posibilidad, sí, de tener ya ahora sí un poder adquisitivo diferente a los que tenían tus papás. Y bueno, pues si estás en ese derecho, a lo mejor de pedir que lo mínimo que hagan los chicos pues sea estudiar. Pero no, también hay que ayudar en casa y también hay que irse a la tierra a jugar y jugar en la calle y todo eso. O sea, también eso es parte de su crianza, es parte de la vida. Decía una mamá, pues es que no, yo no quiero que pues ni los toquen porque en el barrio en donde vivo pues todos son muy peleoneros. Pues sí, pero pues es que ahí vive y es también en todas partes, no nada más ahí. A lo mejor la visión de ustedes, también lo platicábamos hace algunos programas, es que bueno, pues tienen que estar en mejores condiciones y eso se aplaude porque pues esa es la idea de un padre de familia. Y a veces nosotros como asesores o los maestros o las escuelas, pues eso se pide, que se aspire a algo, ¿no? Y hemos hablado aquí pues de que cualquier cosa, cualquier meta cumplida dentro del rol familiar, como familia, como equipo de trabajo, pues la verdad es maravilloso y nuestros hijos lo están viendo. Incluso, ¿no? A veces en los talleres yo les digo, tengan cuidado mamás porque y papás, porque lo ideal sería que ustedes terminen este curso porque lo están viendo sus hijos. Los están viendo, los están observando. Si ustedes no terminan las cosas, pues ellos tampoco las van a terminar. Entonces, ustedes cuando reciben escuela para padres, pues no estamos ahí calificando nada. Estamos calificando habilidades para la vida, para que ustedes puedan aplicarlas con sus hijos. Desde quererlos, amarlos, cubrirles sus necesidades básicas, afecto, autoestima, o desde luego las biológicas, ¿no? Que coman bien, que vivan bien. Todo este tipo de cosas que nosotros platicamos, pues son importantes. Pero miremos hacia otro lugar en donde, bueno, pues no todo tiene que ser tan recto. No todo es una línea recta, ni todo es plano como una autopista. No, se cruzan valles, se cruzan vados, y aquí es justamente en donde un hombre puede calificarse a una mujer como alguien resiliente, ¿no? O sea, no importa la adversidad,